vas, que tu amor era infinito, que la guita no era nada, que no te importaba un pito, pero conociste un trucho que la va de diputado. Ahora sos una chica country, vivís en un barrio privado. Chica country, busca bulto, busca vento, tu corazón de cemento. Chica country, ya dijiste nuevas tetas y flotas en la pileta. Chica country, te levantas del espeso, sola toda la del congreso. Chica country, pozo de la Maciel. Chica country, déjate de joder. Che, chabona, crucé la autopista, ¿no tenés para el peaje? Amor era infinito, que la guita no era nada, que no te importaba un pito, pero conociste un trucho que la va de diputado. Ahora sos una chica country, vivís en barrio privado. Chica country, busca bulto, busca vento, tu corazón de cemento. Nuevas tetas y flotas en la pileta. Chica country, tiene banca, tiene peso, sola torre del congreso. Chica country, pozo de la Maciel. Chica country, déjate de joder. Chica country, busca bulto, busca vento.